Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental y este año también es a nivel nacional, por lo que se fue gestando también de diferentes lados, no solo acá en La Plata, sino diferentes actividades y espacios para visibilizar y problematizar un poco qué es la locura y el tratamiento en salud mental para poder contribuir un poco a desnaturalizar y sacar un poco lo que es el estigma de las personas que sufren un padecimiento mental y también visualizar las posibilidades de tratamiento y la comprensión en base al trabajo que se necesita con esas personas, ahora con la ley ya de salud mental sancionada y reglamentada. Y lo que acá en la ciudad de La Plata, hoy se va a realizar un festival por la salud mental comunitaria en Plaza San Martín, realizado de diferentes grupos y espacios que vienen trabajando con la temática y la problemática incluso antes de la sanción de la ley. Y la idea es, bueno, hacer un festival abierto, público y de intercambio, más que nada. Juan Pablo, vos recién mencionabas ahí, bueno, que la nueva ley cambia un poco la figura a que estamos habituados de la locura y también de quienes la padecen, lamentablemente. ¿Cómo es ese nuevo, esa nueva norma o esa nueva forma de concebir el padecimiento mental? Bueno, primero tomar la persona como una persona integral de diferentes puntos de vista, no solo de las profesiones, sino también, bueno, tomarla como una persona de derechos y ahí empezar a construir y desarrollar las formas de tratamiento, sean de los espacios institucionales o de otros lugares comunitarios, para poder contribuir a su asistencia y el trabajo para con ella, sin caer en una restricción o una vulneración de derechos o que termine encerrada en una institución total, como puede ser un hospital psiquiátrico o una clínica privada. Desde ahí la ley, bueno, plantea una base de dónde empezar a trabajar con un cambio de paradigma y posicionamiento tanto técnico como político también de las profesiones para poder garantizar derechos y contribuir a, bueno, a un mejor estado de la persona y en comunidad con la comunidad y con las personas allegadas a ella. Juan Pablo, ¿la nueva ley destierra por completo la institución total de encierro para casos de padecimiento mental o conviven con instituciones más abiertas y más flexibles? Pará, ¿me podés repetir? No te escuché, disculpa. Dale. Si la nueva ley hace convivir a instituciones de encierro para casos de padecimiento mental con instituciones más abiertas y flexibles o si las destierra por completo. En teoría la ley plantea que tienen que cerrar. En la actualidad, bueno, el cambio es bastante complicado porque las instituciones tienen que empezar a transformarse para el cierre y la adecuación de lo que plantea la ley. Uh-huh. El tema es que se tienen que desarrollar los dispositivos y la forma de tratamiento por fuera y no solo en la ciudad donde están los hospitales monovalentes como la ciudad de La Plata, sino en los lugares como son los municipios y eso, que evitan que una persona se traslade porque no tiene lugar de atención o asistencia desde su lugar de origen. Y particularmente desde que se sancionó la ley hay algunos espacios que se han abierto, pero todavía no hacen que lo que las personas que están acá adentro puedan salir concretamente porque no tienen espacios de tratamiento. Entonces el salir y no tener un sostén afuera se hace complicado. Si bien hay, por lo menos lo que era acá La Plata, 700 personas internadas, hay algunas que se han trasladado a su ciudad de origen, otras que han conseguido y han podido viabilizar su externación y vivir afuera sin el sostenimiento de profesionales. Todavía quedan personas que están todavía recluidas en la institución pública de acá de Melchor Romero, como en otras clínicas privadas que no han tenido respuesta, no se sabe cómo contribuir y cómo sostener una vida y un estar más saludable fuera de las instituciones. Eso te queríamos preguntar, que está cercano acá a La Plata. O en La Plata. Sí. ¿Melchor Romero sigue siendo institución cerrada de encierro? Sí. Si bien tiene un horizonte de cierre, si no cambia el sistema público de salud o las políticas públicas de salud para poder contener o alojar a las personas con padecimiento mental, la institución va a seguir siendo de encierro porque no va a haber posibilidad de salida o de atención fuera de la institución misma. Uh-huh. En ese sentido, bueno, la discusión o también la lucha por otra salud mental lleva a pensar la salud pública de otro lado, ahora con una perspectiva de derechos humanos para el tratamiento de la salud mental o de las personas que tienen algún padecimiento. Y en ese sentido, bueno, puede cerrar el hospital acá, el Melchor Romero, puede dispositivos de atención privado, pero también el sistema público de salud tiene que empezar a alojar otras problemáticas, sea salud mental o adicciones, como plantea la ley, y en ese sentido todavía falta mucho porque, bueno, el sistema público de salud ya saben cómo viene, los últimos tiempos ha venido con recorte presupuestario y eso complica más a las personas que ya están trabajando, porque se le carga una mochila un poco más pesada de algo que, bueno, todavía no tiene una respuesta o una decisión política más allá que la ley esté realizada. Juan Pablo, a propósito de esto que mencionás, sabiendo, bueno, conociendo gente que labura en el Franco Basaglia, sí, en el Pichón River, en sí, esos sí, lugares que se encuentran, que bueno, están más con este enfoque, ¿no es cierto?, que estás mencionando vos, sí, que tiene que ver con esta nueva concepción de salud mental, y que se encuentran con muchos choques directamente al trabajar en coordinación con el Melchor Romero, por cuáles son las lógicas de la institución y de los profesionales que trabajan en la institución, careciendo muchas veces de esa mirada interdisciplinaria que se da desde los otros lugares. Sí, eso es bueno. La formación de cada una de las profesiones también es muy añeja, por decirlo de alguna forma, y un cambio de paradigma también implica un cambio de formación, un cambio de posicionamiento, ahí es donde se empiezan a repetir ciertas lógicas que en teoría se intentan cambiar con esta nueva ley y el paradigma y el posicionamiento de derechos humanos y también la mirada integral. Dentro mismo de un montón de instituciones hay lógicas que son contrapuestas y a veces se llega a conflicto, pero el tema es, bueno, ¿por qué se discute qué es lo que hay que visibilizar? Y en ese sentido no perder de vista que se intenta trabajar con personas. Entonces, partir desde ahí, para empezar a plantear los objetivos de trabajo, las proyecciones, las acciones concretas. Bueno, y en ese sentido lo que veníamos, por lo menos, pensando desde la misma, con la misma lógica y realizando unas acciones similares en cuanto al tratamiento y la forma de trato con personas que estén internadas o externadas en vías de externación, nos fuimos juntando de a poco, ya hace un par de meses por diferentes cuestiones y otras actividades que hemos realizado, y bueno, y con eso se fue conformando lo que es el festival de hoy. Claro, para incidir en este debate, la idea sí, es hoy desde las 12 en Plaza San Martín, ¿no? Sí, de las 12 hasta las 4, bueno, va a haber familiares y usuarios, la radio del Hospital San Martín, Rompiendo Barreras, la Diaria de la Sonrisa, del Centro Basaglia, la Asociación Civil Una Movida de Locos, el Grupo de Cerro de la Razón, el Colectivo de Trabajo de Sala G, Maracuyá, que es un grupo de terceristas psicosociales, el Aula de Psicología como parte accidental, y no sé si me estaré olvidando de alguien ahora, pido disculpas, se me está escuchando. ¿El Cine del Arte? Ah, el Cine del Arte, sí. De la Casa de Peralta, los pasantes del Centro Pichón River, y bueno, el Centro Basta que yo había nombrado. Yo tengo la gacetilla acá cerca, por eso, Juan Pablo, no era que sí, lo tenía todo por eso. Te mandamos un abrazo muy grande, y bueno, la mejor para esta movida que se arma hoy a la tarde. Gracias, un abrazo a todos.